cuando todo esté nublado en el pueblo ver su luz va guiando mis pasos y llegaré a mi destino. Él es tan fiel, sé que he tomado de su mano, confiado iré. Y si atravieso la tormenta, resistiré, porque todo lo puedo en Cristo. Sangre me ha revestido, nada es difícil si creo en él. Su poder derramó sobre mí, su gloria ha descendido del cielo, siento que todo lo puedo hacer. Sé que no hay nada imposible en él. Camino en fe, aun cuando todo esté nublado en el fuego, su luz va guiando mis pasos y llegaré a mi destino. Sé que he tomado de su mano, confiado iré. Y si atravieso la tormenta,